La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Y nosotros tenemos que seguir este tiempo. Yo tengo juicios varios días a la semana. Eso nos hace pensar que tenemos que un poco reorganizar la situación para ver cómo seguimos adelante. El aislamiento social me permitió aumentar mucho mi implicación con la Retaguardia a partir de hasta que vuelvan los abrazos. Así que bueno, estaré varios días y a lo mejor 500 noches. 19 días y 500 noches. También puedo. Perdemos un oyente, pero ganamos un conductor. ¿Y qué hacemos? Estamos pensando, Albert, para media pila. Ah, se quedaron esperando que diga algo de la pelotita de Dark, ¿eh? Puedo operar, pero a distancia. Vamos, que hay equipo. Pero pará. Tenemos que ajustar algunas cosas en producción. Tendrán diferencias entre ellas, pero nadie puede dudar de la calidad técnica de los que producen. Alberto, no somos Vicentín. No hace falta que te tires para atrás. Vamos, tenemos un equipazo. ¿Se arregló lo de los audios? Sí, Luis, sirvió el apriete. ¿Estamos con todas las condiciones para poder salir adelante? Chicos, media pila, son todos varones. Están medio flojitos de cupo femenino, ¿eh? Este guión es más berreta que película de Suar. Decime que tenemos otro audio de Norita para cerrar. Escuché que hay tantas mentiras que circulan por las redes que la gente tiene que escuchar La Retaguardia y las radios que tenemos alternativas. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andas, Juli? Buen día, Fer. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo que no estábamos juntos en una mañana de La Retaguardia al mismo tiempo haciendo la misma cosa? Porque en la mañana de La Retaguardia sí estábamos al mismo tiempo, pero no haciendo la misma Exactamente. Quedamos casi como titulares indiscutidos del aire, pero en diferentes días siempre. Claro, yo te... Digamos que pasé a cubrir algunos días que Fernando Tevele está haciendo ese desdoble tan típico de Fernando, que hace varias cosas al mismo tiempo. Lunes, martes y jueves en general estás cubriendo juicios de lesa humanidad. Hoy te tenemos gracias a el feriado. Gracias al feriado, exactamente. Estuvo el tribunal había terminado el lunes pasado diciendo, en el juicio por vuelos de la muerte de Campo de Mayo, que es el que se hace los lunes, que quizás a pesar del feriado se hacía la audiencia. Mirá vos, dije yo. En estos casos siempre es importante, que hay muchas familias que esperan justicia desde hace 40, 45 años. Claro. Entonces no está nada mal que la justicia no se tome los feriados y que actúe de todas maneras. Pero bueno, lo que sucedió finalmente es que el tribunal resolvió que no hay audiencia, así que estoy acá en el formato... Esto es la radio, ¿no? Esta es la radio, sí. Esta es la radio. Hasta que vuelvan los abrazos. Bienvenido a un lunes de Hasta que vuelvan los abrazos después de tanto tiempo. No sé si habrá dicho el presidente del tribunal cuando anunció que hoy no se hacía el juicio. No sé si habrá dicho... el lunes no hay juicio por el feriado, pero seguro que en La Retaguardia van a seguir trabajando, así que escuchen hasta que vuelvan los abrazos, que seguro van a hablar un poco del juicio, ¿no? Sí, probablemente. Igual tenemos también una agenda súper interesante para el día de hoy, más allá de los juicios, que vamos a tener hasta las 12, y también vamos a darnos lugar para la distensión, porque es feriado, tampoco... Somos de piedra aquí y queremos también relajarnos, distendernos con ustedes. Es más, quiero ver esta primera media hora es crucial para ver si me arrepiento de haber venido y haber dicho, bueno, es feriado, no tengo juicio, y que ustedes siguieran con el programa tan bien como lo están siguiendo cada mañana cuando yo estoy en juicio, o si como sucedió, me ganó el entusiasmo de decir, qué buenísimo, un día más para hacer el programa de la mañana. Bueno, ojalá que no te toque Bullrich, Bernie, Felipe Solá y todos eso en la parte de audio, que eso desgasta. Eso puede ser. Llegas a las 10:30 con dolor estomacal, hay que ver. Bueno, ojalá que se hayan copado ahí en producción. Estoy mirando ya y no sé. Bueno, no son tan buenos, ¿no? Vendeme el programa, a ver si me ayuda eso a entusiasmarme. Te vendo un poquito. Tenemos un programa muy interesante. Pero vamos a hablar en principio Bichicuy. ¿Conoces la historia del Bichicuy en La Plata? El 22 de noviembre del 76, las fuerzas policiales, los milicos, entraron y masacraron a una pareja de compañeros y compañeras militantes montoneres, y allí de allí sobrevivió su hijo, Nico Berardi, que además es un oyente de este programa, un amigo de La Retaguardia, un amigo tuyo. Y más habitantes en la casa, en realidad, porque era una de las casas operativas que tenía Montoneros en La Plata, y allí se terminaron asesinando a todas las personas adultas mayores, y a Nico lo salvó su papá. Seguramente él va a contar, a resumir de alguna manera esa historia inicial, trascendental en su vida, que por supuesto por muchas razones lo marca para siempre, y también nos contará de las actividades de ayer en la casa Bichicuy, en la casa donde ocurrieron esos hechos, que después de una larga lucha se recuperó y que se abre a la construcción de memoria histórica justamente todos los 22 de noviembre de cada año. Ayer, a 44 años, se volvió a abrir. Nico va a estar con nosotros esta mañana en un ratito, nada más. Qué bien, Fer, qué bien. También vamos a estar charlando sobre un intento de travesticidio y también de impunidad judicial, porque en el año 2019, el año pasado, en agosto, Celeste, una enfermera santiagueña, travesti ella, sufrió un intento de asesinato, de travesticidio, y la justicia en principio buscó caratularla como robo, y hay toda una lucha también de la querella junto con la abogada Luciana Sánchez, Luli Sánchez, torciendo ese intento de nombrarlo como robo y pelear por caratularlo como justamente intento de travesticidio. Vamos a estar hablando con Martina Anzardi, referente del movimiento trans Nadia Echazú, para charlar un poco más sobre este caso y sobre la problemática en general, ¿no? Las personas travesti trans suelen tener una expectativa de vida muy corta, de 30 a 35 años. Y eso es algo que, para derribarlo, vamos a tener que hacer una construcción muy grande en todos los ámbitos. Seguramente desde lo comunicacional también deberemos hacer un trabajo para acompañar y que esto deje de suceder, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿y tenemos consigna también? Tenemos consigna, pero pará, porque antes tenemos a Alfredo Grande también con su columna de los lunes, porque hoy no está al aire, pero tenemos su columna de todos modos, que hoy se va a llamar Solidario por Única Vez. Así que vamos a ver qué nos trae Alfredo. Y tenemos consignas, y es que es para hacer qué esperás los feriados. Es una pregunta tremenda para hacerle a TVL, que hoy dejó de lugar para ocupar otro, ¿no? Para volver al programa, ¿no? Sí, descansar jamás, ¿no? No es una consigna. Bueno, eso, queremos que nos digan para qué esperan fervientemente que llegue un feriado. No sé, algunas personas esperarán para simplemente dormir, otras para ver la tele, otras para escuchar la radio, otras para hacer radio, otras para jugar al softball. Mirá, ¿qué no es la eso? Tenía esa, y, pero puede ser, claro. Sí, puede ser. Sí, sí. No, nos van a escribir cualquiera de estas opciones que tiró Fer o otra que no se nos haya ocurrido, nos escriben al 11-31-81-31-26 y nos responden para qué esperan los feriados. 11-31-81-31-26. Es una orden de Juli, ¿eh? Ojo, nos van a escribir y nos van a responder. O sea, dice Juli, así que corriendo al teléfono 11-31-81-31-26, o si se van a la página de La Retaguardia, tienen un acceso directo al chat también. Así cuando no se acuerden el nombre o si no nos agendaron todavía, se van a la página de La Retaguardia, tienen un recuadrito enorme que es un WhatsApp, y haciendo clic ahí es un acceso directo al chat, a nuestro número 11-31-81-31-26. Sí, que nos olvidamos de dar habitualmente, como también nos olvidamos de decir que si algún día te olvidaste de escuchar el programa o no quisiste y después te arrepentís, tenemos un blog que es hasta que vuelvan los abrazos.blogspot.com. Cuando terminás de escribir, se terminó el programa prácticamente, hasta que vuelvan los abrazos.blogspot.com. Ahí al ratito, bueno, a veces nos demoramos un poco, pero en general al ratito están subidos los programas apenas los terminamos, si no están también los recortes en Radio Cat, Radio Cut o como quieras decirle. Che, como parte de que es feriado, nuestro coordinador de musical, es decir, el quien a dedo decide quién musicaliza, a mí no me dijo nada sobre quién musicalizaba, me encontré con la lista vacía, a vos creo que tampoco te dijo nada, aunque se vieron anoche. Se tomó el feriado. Se tomó el feriado, así que yo dije, bueno, es feriado, tomémonos alguna licencia, arranquemos, si te parece, con un poco de demagogia pura. No obligatoriamente, pero sabemos que te gusta, que estás del otro lado y te gusta escuchar a Los Redondos. ¿Qué demagogia? Oh, y me moja el paladar. El grito efímero, el ritmo efímero, pero te creo. Un último secuestro, no, el de tu estado de ánimo, no. Me gusta porque te autogestionaste la alegría del lunes, ¿eh? Tenía que convencerme de que no había sido una buena idea sumarme a esta mañana con vos. Y ya está, ya con eso y algunas respuestas que llegan a la consigna, me convencí. Así que nos quedamos hasta las 12. Tu estado de ánimo, reloj de reloj y alrededor del reloj. Tu estado de ánimo, oh, oh, oh, oh, oh. Aunque para eso haya que escuchar a funcionarios. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Nos metemos a escuchar en la mañana de la retaguardia, también de Radio Sur y de Radio Presente, audios de funcionarias y funcionarios. Vamos a empezar con Facundo Suárez Lastra, el diputado nacional de la Unión Cívica Radical, del PRO. Bueno, Facundo Suárez Lastra dijo que iba a votar a favor de la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Recibió visitas en su casa, le hicieron un escrache. A mí no me gusta el método del escrache, que tuvo alguna razón en algún momento determinado para identificar a los asesinos y a los represores. Pero me parece que esto excede el concepto de escrache. Esto es una idea de presión sobre quienes tenemos una decisión tomada. Es una presión para que se cambie de opinión, con la idea de que hay un contexto social que está en contra de este proyecto de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Estuvo medido Suárez Lastra. A mí me... por lo menos este segmentito que escuchamos me representa lo que dijo, ¿no? Es siempre un tema hablar de los scratches, porque ¿cómo es la cosa? ¿Qué? ¿Los scratches te parecen válidos si te gusta, digamos, a quién se va a scratchar y por qué se lo va a scratchar? ¿Como metodología los scratches valen? La realidad es que los scratches nacen en los 90 de la mano de hijos e hijas de desaparecidos, cuando había impunidad, y la idea era muy clara. Era contarles a los vecinos y a las vecinas de un barrio que había un genocida viviendo en tal lugar. Se marcaba la casa, se iba ese día, se recorría todo el barrio, se hacía un laburo con las organizaciones barriales previamente, y se terminaba el asunto y te volvías para tu casa y dejabas a los vecinos y a las vecinas sabiendo que había un genocida ahí, y después que el vecindario se arreglara qué hacía con eso, ¿no? Era una manera de torcer la impunidad judicial con un poco de justicia popular, digamos. Claro, pero era evitar que se escondieran en la Juli de alguna manera, ¿no? Era claro. Que se mimetizaran con la sociedad, mostrarle al resto del vecindario que el tipo vivía ahí. Esto, para mí, va más en el sentido de lo que dice Suárez Lastra. Te meto miedo para que cambies el voto, digamos, ¿no? Claro. Eso ya no es un scratch, digamos. Eso ya es, digamos, claramente una maniobra de presión. ¿Cómo? Una opereta política. Sí, qué sé yo, no sé. Ahí me parece que hay metodologías válidas y metodologías no válidas. Digamos, si vos querés meterle presión a un diputado, podés ir a la casa a escracharlo, como hicieron los antiderechos, o también podés, no sé, hacer una actividad, una conferencia de prensa en la que des argumentos para convencerlos de que cambien su voto. Eso parece, digo, un escrache en este contexto no es un escrache, es más bien tiene una clara intencionalidad política de torcer una decisión personal que ha tomado el diputado. Así que ya es otra cosa. Creo que no deberíamos llamar de escrache. ¿Se entiende? No, creo, sí, sí, y me parece que en la historia, por lo menos en la historia reciente, en los últimos 20, 30 años, lo que pasa con las votaciones en el Congreso, en legislatura, en senadores, muchas veces no es solo una decisión real de la persona que vota, sino que hay un montón de cosas atrás, o lo que opina su bloque y le obligan a votar, o coimas, o presiones políticas, o amenazas, o te secuestro a no sé quién, digo, todo ese tipo de cosas. Me acuerdo cuando fue la votación por la 125, que todos los senadores tenían algo por qué votar que sí o que no, y si llegaban a votar lo contrario se les armaba con alguien o con algún bloque. Digo, es algo histórico en Argentina. Pero bien Lastra, ¿no? Bien posicionado. No sé, no lo tengo mucho. Bueno, es lo que ha pasado con este tema, ¿no? Este tema es un tema que ha dejado en evidencia ya en el anterior tratamiento y en el previo debate en el Congreso hace 2 años, que es un tema que cruza transversalmente a la política, y muchos y muchas de sus más fervientes defensoras fueron mujeres con las que no coincidimos quizás en muchas otras cosas, como nos pasa con los penatos, que terminamos todos llorando con su alegato final allí en la Cámara de Diputados. Y vos decís, qué loco, ¿no? ¿Cómo pueden pasar estas cosas también? ¿Cómo hay temas que cruzan transversalmente a las sociedades de manera tal que te podés terminar emocionando con un discurso de alguien con quien no coincidís en prácticamente nada en la vida y te consiguió conmover, no solo porque estabas de acuerdo, sino porque lo dijo quizás hasta de la misma manera que lo hubieras dicho vos, o mejor que vos, ¿no? Entonces vos decís, uy, qué loco, ¿no? Si estamos tan lejos, ¿cómo puede ser que estemos tan cerca ahora? Bueno, pasa con muy pocos temas puntuales, ¿no? Ha pasado en su momento, pasó con el divorcio, y ahora pasa con estos temas, que son temas que traen como una larga maduración y un ya basta, ya no puede ser, ¿no? Que estemos otra vez en esta instancia y que la cosa no vaya a salir bien ahora. Bueno, el próximo audio que tenemos dice, no sé si es una canción de Hilda Lizarazu lo que vamos a escuchar, porque dice Sola la calle, ¿no? Y hay una canción de Hilda que se llama Sola en la calle, pero esto puede ser también que sea nuestro benemérito canciller Felipe Solá junto al presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou. ¿Será? Ay, que sea la canción, que sea la canción. Era un encuentro exclusivamente amistoso y personal, en el que no hubiera una agenda concreta de temas, sino primero saldar cualquier problema, digamos, personal o político que hubiera y que se pudiera saldar con el presidente Lacalle. Bueno, y sí, es el canciller, qué sé yo. Pasan estas cosas. Cuando tenés un canciller como Solá, lo tenés que escuchar opinando acerca de las relaciones políticas de nuestro país. Solá no se hace odiar más por los enemigos que tiene, si no se hace odiar más por los enemigos o por los amigos, ¿no? O sea, siempre está parado en un lugar difícil, Solá. Difícil de defenderlo a Solá, ¿eh? Sí. Bueno, pero evidentemente tiene su banca también. Che, el caso de Abigail Jiménez conmovió un montón a los medios tradicionales. Tienen todos los condimentos para conmover a los medios tradicionales. La cuestión de la enfermedad de la nena de 12 años, la cuestión de la foto, que es tremenda, de la foto del padre. Estamos hablando, por si no lo sabes, del caso de el papá a quien no dejaron ingresar con su niña a la provincia de Santiago del Estero. Y bueno, se generó todo un revuelo con el intento del padre desesperado por salvar la vida de su niña que tiene cáncer. Habló el gobernador de la provincia de Santiago, habló Julio Zamora, y lo escuchamos. Una lamentable sucesión de hechos, errores, de las cuales quiero aclarar no tiene nada que ver ni los padres y mucho menos una niña. Es el Estado del cual me responsabilizo, que ha fallado en sus mecanismos para controlar casualmente la salud, y le transmití a él el pedido de disculpas, y que quedo abierto, y lo hago por este medio, a hacerlo personalmente cuando dispongan, y ponerme a disposición de Abigail, que es lo más importante. Bueno, tremendo, ¿no? Menos mal que no es la culpa ni del padre ni de la nena, menos mal que Zamora nos lo avisó. También habló... Sí, pero están reflexivos los políticos en la mañana de este lunes, ¿eh? Sí, sorprendido. Sí, no le quedó otra que a Zamora que pedir disculpas por la barbaridad de impedir el ingreso de Abigail y su papá. Pero decime, Fer, ¿cuántas veces escuchaste que alguien diga el Estado es responsable y yo soy el Estado, así que me hago cargo? No suele pasar. No suele pasar. El asunto es de cómo se va a hacer cargo, digamos, ¿no? O sea, si se va a hacer cargo solamente de cómo la cosa explotó en los medios tradicionales, tener que salir a hacer uso de esos micrófonos y decir, bueno, sí, el culpable soy yo, y no resolver el problema, o si... lo va a resolver justamente porque él es el Estado. Habló la mamá de Abigail también, Carmen. No es este momento como para pedir disculpas, porque si desde un primer momento no estuvo pidiendo disculpas, ya no sirven de nada esas disculpas ahora. El daño psicológico que causaron... Ya está hecho, seguramente culminaba el audio de Carmen. Bueno, por ahí hasta te respondió. Me respondió. ¿No? Claramente. Me respondió Carmen. Carmen. Gracias, Carmen. Estamos con vos, no con Zamora. Sí, ni hablar. Bueno, y por último vamos a escuchar a Alberto Fernández, el presidente de la Nación, que hizo mención a la muerte de Jorge Brito. Bueno. Lo voy a decir después del audio. Escuchemos primero a Alberto y después quiero decir algo sobre la muerte de Brito y el tratamiento en algunos medios. A mí, en lo personal, yo me guardaba un sincero afecto. No era su amigo porque no lo era, pero era alguien con quien durante muchos años pude hablar, pude pedirle que nos acompañe en decisiones de gobierno. Muchas veces nos ayudó a construir estas decisiones. Y en un tiempo donde la Argentina solo promueve el blanco y negro, y la verdad, la pérdida de gritos es penoso. Yo quería decir lo siguiente respecto de dos cosas sobre la muerte de Brito. La primera es que me sorprendió, a ver, por favor... quiero ser muy cuidadoso con esto porque no quiero sembrar dudas sobre algo sobre lo que no tengo ningún elemento. Solo quiero decir que me llamó poderosamente la atención cómo desde el minuto uno, cuando se presentó la noticia, se presentó cómo se enredó con el cable del helicóptero. Con mucha seguridad. Para quienes ya éramos grandecitos, no es tu caso, Juli, cuando sucedió... Lo que hoy sabemos es el asesinato de Carlos Menem y de Silvio Oltra, que pobre, nadie se acuerda que iba Oltra también en ese helicóptero, que era un piloto automovilístico amigo de Carlos Menem Jr. La verdad es que cuando escuchamos eso dijimos, pero pará, ¿qué onda? Nos están haciendo lo mismo, nos están diciendo al toque que el helicóptero se enredó con un cable. Listo, no sé, quería decir eso. No tengo ningún elemento para pensar que haya sido otra cosa que un accidente. Solo digo, como periodista, me llamó la atención que desde el primer minuto la noticia ya viniera con el dato de que el helicóptero se había enganchado con el cable. Dos, en el recorrido de, bueno, periodismo más redes sociales es una conjunción que puede hacer desastre, porque el periodismo ya en sí es una profesión en la que nos enseñan, nos potencian toda la cosa individualista, que tenés que ser el mejor, que tenés que ser el que mejor escribe, el que mejor hace radio, el que mejor hace televisión, para que las grandes empresas te presten atención. Vos vas a una academia y en general te encontrás más sutil o menos sutilmente con esta mirada. Con las redes sociales, que potencian muchísimo más el individualismo, es más fácil escribir en tu Facebook que apostar a una construcción colectiva. Nada, es un desastre, ¿no? Hemos visto algunos periodistas que son muy prestigiosos en nuestro palo, Daniel Cecchini, por caso, con una extensa trayectoria como periodista y también como militante político en los 70, que publicó en su muro rápidamente un reenvío que estaba circulando por WhatsApp, que decía que Brito había hecho su fortuna en el primer año en que se metió como financista, que él decía fue en el 77, blanqueando las propiedades de las personas que eran secuestradas y desaparecidas. Vos sabés, Juli, que las personas, además de ser secuestradas, torturadas y desaparecidas, les robaban sus bienes, les hacían firmar ventas falsas, a ellos, a sus padres, a sus madres, digo, les robaban sus bienes, se quedaban con sus casas. Bueno, Basterra siempre contaba, nunca pudo recuperar su casa, le hicieron firmar una venta, le robaron la casa y nunca la pudo recuperar. Y por supuesto que hay montones de otros casos. Entonces, decía Cecchini, Brito, que decía Cecchini que Santiago O'Donnell y Tomás Lukin decían en un libro que Brito había hecho su fortuna de esta manera, blanqueando propiedades de personas desaparecidas. Eso circuló un montón, ¿no? Los banqueros no nos caen bien, y encima, si alguien prestigioso te dice eso, salís a desparramarlo. Dos horas después, Santiago O'Donnell hizo circular e intentó también multiplicar masivamente una aclaración que decía: no, eso es mentira, nosotros no dijimos eso en nuestro libro. Escribimos un libro sobre Argenleaks, pero en nuestro libro sobre Argenleaks no dice eso, es una fake news. Y entonces Cecchini hizo dos primicias, tuvo dos primicias en un solo día, que fueron la fake news y la desmentida. Paren un poco, muchachos, chequeen la información. Periodistas que hace 30 años que se dedican a esto, todos podemos cometer errores, todos cometemos errores, yo cometo errores todos los días haciendo periodismo. Ahora, hay errores que no se pueden cometer, que tienen que ver con el chequeo de la información. Insisto, a cualquiera le puede pasar alguna vez, en el apuro o incluso en un mal chequeo, nadie está exento de que le pase estas cosas. Ahora, hay un apuro por salir primero que desvirtúa hasta el periodista que parece más serio. Y lo digo en este caso porque Cecchini no es cualquier periodista, es un muy buen periodista. Y me parece re loco que las redes sociales nos ayuden a potenciar estas cosas de aparecer como personas únicas, individuales, maravillosas, que hacemos todo de la mejor manera. Eso quería decir a propósito del periodismo y Brito. Bien. is real. Fatal attraction is holding me fast. How can I escape its irresistible grasp? Can't keep my eyes from the circling sky. Tongue-tied and twisted, just an earthbound history. Pink Floyd, demostrarle al mundo que podía seguir camino sin Roger Waters. Y este tema fue la cabecera de playa, digamos. Con toda la impronta de David Gilmour, ya suelto cantando. Y sin el insoportable de Waters, que lo queremos mucho, pero... Parece que es insoportable. Los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, se nos mezclan un montón de cosas cuando hablamos de Casa Bichiqui, porque a veces yo siento que aburro contando la historia cada vez, pero a la vez nos parece que es necesario contar la historia cada vez. También se nos cruza ahora el recuerdo de aquella jornada intensa en la casa Bichicuí, en la que compartimos programa con Víctor Basterra in situ. Fue la última vez que estuvimos en el mismo estudio, que en ese caso era la presencia en vivo en la Casa Bichicuí. La Casa Bichicuí era una de las casas operativas de Montoneros y en el año 76, el 22 de noviembre, recibió un feroz ataque de las fuerzas policiales y del ejército que terminó aniquilando a todas las personas que estaban allí adentro, menos a un niño que llegó a ser salvado por su padre. Ese niño tuvo todo un derrotero, su vida es un derrotero constante. Muchas veces lo escuchás en esta mañana a modo de oyente, vive en Andalgalá, pero está ahora en La Plata, formando parte de las actividades que se hicieron ayer en la Casa Bichicuí. Ese niño es Nicolás Berardi y está en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Nico? Hola, ¿cómo andan todos por ahí? Sí, como gran oyente, la verdad que del ciclo este, hasta que vuelvan los abrazos, nos acompaña y también desde Catamarca nos abre el panorama, digamos, ¿no? Así que bien, ¿cómo andan ustedes? Un oyente muy fiel. Bien, Nico, muy bien, pero nada, a mí me recorren un montón de sensaciones y soy... Bueno, no diría ajeno, nadie es ajeno al genocidio en la Argentina, pero digo, esa historia no me pasó por lo familiar y más allá de que después te conocimos y te queremos, digo, hay como una distancia en comparación con lo que significa la Casa Bichicuí y los 22 de noviembre para vos. Yo te pediría que agregues algo de data a lo que yo resumí para quien no conoce tu historia y después hablamos de la Casa Abierta y la actividad de ayer, si te parece. Bien, muy bien, sí. Sí, como vos decías, justamente el otro día escuché en los programas de ustedes que se había confirmado la sentencia, se había dado a Osvaldo Chicolat, por el circuito CAMS. Bueno, esta casa está relacionada a toda la experiencia y a la causa del circuito CAMS, debido a que el 22 de noviembre del 76, como vos bien dijiste, Chicolat, Suárez Mason y Ramón CAMS estuvieron a cargo del operativo que se montó enfrente y afuera de mi casa, donde, bueno, mataron a mi papá, mataron a mi mamá y a mi hermano, que fue asesinado en la panza de mi mamá, voluntariamente, ¿no?, por acción externa, porque le dispararon directamente. Y bueno, esta no sé, el otro día lo he escuchado a ustedes y sinceramente seguir buscando a Clara ahí, que fue la que desapareció de calle 30, porque eran tres casas que estaban vinculadas a la organización Montoneros, al funcionamiento operativo, que como despliegue, tampoco, al menos mi casa, no tuvo tanto tiempo, porque a los 6 meses más o menos cayó, pero bueno, anteriormente en el barrio San Lorenzo, en el Salto San Lorenzo de acá, nosotros ya veníamos trabajando con esa actividad. Veníamos trabajando, porque me imagino que les debo haber aportado bastantes problemas cuando tienen que cambiar pañales o llorando en los lugares inadecuados. Claro. Así que uno hacía su trabajo de humanización, ¿no? Porque cuando empiezan a pasar los años y uno ve que tenían 24, 25 años, tanto mi mamá como mi papá, y esa militancia de base que tenían, la eligieron clandestinizar a partir de pasar de la LES a peronismo más de base y juventud peronista, y de ahí pasar a la clandestinización con Montoneros, fueron decisiones que humanizaron al menos la parte de la lucha y la resistencia, pero uno que tiene hijos empieza a pensar, ¿no?, que los hijos humanizan las decisiones que uno toma pensando siempre en futuros, en construcciones bien abstractas, ¿no? Claro. Así que creo que participábamos todos, ¿sí?, de alguna manera. Y bueno, y acá rodearon las fuerzas conjuntas de las 5:40 de la mañana, más o menos, y dieron la voz de salida, de que se rinda. Era mi papá y mi mamá nomás, y porque no estaban su sus responsables que de vez en cuando trabajaban aquí. Uh-huh. Y bueno, y la verdad que lo primero que quiso hacer mi viejo fue sacarme dentro de un colchón, que era parte de la formación que les daban, ¿no? En realidad, más que nada, pasó con Clara Nahí primero al baño, a la bañadera, porque es el lugar donde ellos sabían que si las agarraban, con el tipo de responsabilidad que tenían, por ahí hasta ni la pastillita de cianuro, si tenían, funcionaba, y sabían que iba a ser un desastre lo que iban a hacer en sus cuerpos, en sus personas, y más que nada si nos agarraban a nosotros. Entonces, bueno, la bañadera era un lugar, pero al igual que Clara Nahí, cuando Diana la quiso pasar por el otro lado, por la medianera del fondo, mi viejo hizo lo mismo, porque la ferocidad y la desproporción y la brutalidad, más en casa, que era un matrimonio jovencito nomás, era tremenda. Y bueno, mi viejo me intentó sacar, de hecho me tira por la medianera de la vecina, y en ese momento es donde tengo los testimonios de que le logran disparar, o sea, le venían disparando desde que salió de la puerta de la cocina, pero le dan en la altura de los riñones, pero alcanza a entrar, tengo entendido. Pero fue muy, muy desmedido. De hecho, charlando ayer, algunas de las personas que se acercan siempre se mezclan con las vecinas, por la lógica, después por ahí charlaremos un poquito más, pero la lógica del trabajo que hemos hecho en la casa, ¿viste? Sí, sí. Y no podía creer, decía, no, encima el vecino viene y me dice que habían tirado bumba a su casa. Pero, ¿cuánta película? ¿Cómo van a tirar bumba a su casa? Nada que ver. Claro, porque como después hubo un usurpador, pues en mi casa quedan 63, 15 y 16, que para quien conozca La Plata, tenés como dos referencias céntricas, que es la Plaza San Martín, donde vendría a ser que está la gobernación, uh-huh. Y después tenés la Plaza Moreno, pero cerquita está el Parque Savera, que es donde está el Hospital de Niña. Y entonces muy céntrica, y bueno, no estaba en la periferia, y se puso una persona a dedo, también por testimonio de los vecinos, en un auto con dos personas trajeadas, saco, corbata, con una persona que parecía más humilde, que por humilde, ni humildad ni corbata, que dan la seguridad, ¿sí?, de que sean piola, digamos, ¿no? Y le señalaron la casa, y este hombre vino, sacó las chapas que le habían puesto para estar tateándola, porque había quedado totalmente destrozada, y se metió y fue reconstruyendo el frente, pero muchísimas, gran cantidad de las huellas adentro de la casa, solamente les puso un chorrito de cemento. Así uh-huh. que bueno, en la casa todavía podemos observar la ráfaga de las metrallas, también en el portón que es blindado están las ráfagas de tres tiros de las metrallas de pie. Claro. Y bueno, y buscando y escarbando por la casa, debido a los arañazos que hay de balas en el baño, sobre la bañadera, que están muy localizados alrededor de una figura circular, bueno, las manchas afuera del otro lado, hay 3-4 manchitas que accidentalmente, sinceramente, buscando mover un poquito la humedad, uh-huh. Son manchas de sangre en cal, digamos, no en pintura de cal. Nico, ahí ya das cuenta de lo que fue también la apropiación del lugar, hasta que después de muchos años pudiste ir recuperando para que hoy la casa sea un espacio de memoria colectiva. Nos quedaría por contar, porque vos también, como la casa, porque los niños eran objetos, eran parte del botín uh-huh. de guerra, también fuiste apropiado, fuiste a la casa de Aquiles Caputo, un apropiador, hasta que en un momento tu abuelo y tu abuela consiguen llegar a un mano a mano con el Checolás. Claro, claro, por ahí viene el nombre del Bichicuí, ¿no? Mi tío me lo dijo de grande. Y bueno, sí, vos fíjate la particularidad que muchas personas pueden ir tanto tiempo, yo pude volver a encontrar, ¿no? Buscando papeles que uno fue juntando durante mucho tiempo, de juzgados, etcétera, ¿no? Y les decía, más que nada, la generación más joven, acá no había nada al azar, más allá de que nos quieran pensar eso, porque imagínate, tengo el papel escrito por la policía, el informe del enfrentamiento del 22 de noviembre, y a su vez también tengo el papel del 23 de noviembre, o sea, al otro día, al otro día, donde ya está escrito en una hoja, ¿sí?, nombres y apellidos revivirte en relamiento de Caputo, torturadores como testigos, como los hermanos Almirón, muy conocidos aquí por lo menos en el medio, cuánto ganaba, el nombre de la mujer, y dos vecinos como testigos para decir que es buena persona, para darme a mí como NN debido a la muerte de los NN en el enfrentamiento. O sea, el día después que te habían adoptado legalmente. Después, claro, tengo el papel del 22 de noviembre donde muestra el enfrentamiento, donde queda registrada la muerte de los dos NN, como dicen ellos, el enfrentamiento en la esquina, ni siquiera en mi casa, y a su vez el resultante de eso, un niño NN también masculino. Y el 23 de noviembre, vos das vuelta a la foja, y el 23 de noviembre de 1976, al otro día, menos de 24 horas, ya tenían redactado todo listo hacia dónde iba a ir. De hecho, hasta más, el juez de menores Cordero y todo, un comisario Recia, la verdad que había una sistematización y un pensamiento que no libraban al azar, como vos decís, pensado como botines de intercambio, anda a saber de alianzas internas, cómo será, ¿no? En esa mano no se fue, bueno, claro, ahí, justamente, ¿no? Claro, claro. Claro. Y bueno, y Bichicuy justamente se da por esta situación, que al apropiarme a mí, como mi abuelo estaba acá, era pediatra y conocía muchos pediatras acá, y mi mamá y mi papá se resistían a irse al interior, por lo menos mi abuelo le había ofrecido que paría en el interior, mi abuelo tenía un campo chico, y venite, metete en el campo, parís, y después cuando te sientas volvés a militar. Imagínate a qué nivel, ¿no? De no poder parar el ímpetu de las convicciones de mi madre y mi padre. Y ella le dijo, no, si vos me decís eso, yo me levanto de la mesa y no veas más. Y mi abuelo, será que uno por ahí tiene 45, mi abuelo ya tenía más edad todavía, entonces como que ya la veía venir. O sea, venía ese cuello de botellas donde la clandestinidad y por el tipo de sociedad que somos y el tipo de represión que estaba desarrollando, tenían muchísimos temores. Entonces estaba acá en La Plata, y bueno, de hecho los testimonios que también logré encontrar es que le hice muy bien la panza, por eso le disparó este hombre Bazán, ¿sí? Que hasta ahora creemos, porque hasta lo retiran de la escena, y mi abuelo estaba acá y fueron a buscar y a golpear puertas para ver dónde. Y era muy amigo y compañero de pensión del liceo de mi abuelo, cuando estudiaba sus años, aquí en secundario, o sea, lo demandé de chiquito, que era en ese momento el fiscal Bettini. De hecho, tiene gran parte de su familia también desaparecida conjuntamente con él, ¿no? Que después llegó a ser juez, me parece. Y en relación a eso pudieron llegar a tener una reunión con el Chicolás, y el Chicolás, de ahí en la jefatura de la policía, me contaba mi abuela, se puso de un lado con el arma y en su escritorio y un teléfono, y lo pusieron a ellos a sentarlos del otro lado, y el planteo de Checolat en línea general era que si yo entraba no los reconocía y iba hacia donde fuera, es lo que iba a determinar con quién me quedaba. Bueno, por supuesto yo entré y siempre digo que, bueno, uno fue psicoanalizado, así que tiene para interpretar varias cosas, en el sentido de que me fui al teléfono, y el teléfono estaba al lado de Chicolás, y mi abuela se empezó a desesperar, porque en estas cosas hay algo que es, no me quiero meter mucho, ¿no?, perdón, pero es fundamentalmente uterino, hay algo de, y nosotros también lo tenemos, pero no sé, mi abuelo tenía un semblante mucho más digamos, choqueado, y mi abuela se empezó a poner nerviosa y a salir a hablar y agarrarlo, en un momento agarró Chicolás de la solapa, de cómo sobrevivió todo eso, la verdad que no sé, y hasta que me dijo Bichicuy, que era como mi tío le había dicho que mis papás me estaban diciendo así de manera cariñosa, ¿no? Porque ya hacía un tiempo que por clandestinidad me podían ver por una vez cada cuántos meses, claro, que ya no me veía. Así que bueno, dejé el teléfono, o sea, y esos teléfonos de bocha de antes, y bueno, y me fui para el lado de mi abuela, pero así igualmente el Chicolás me hace volver con los apropiadores, hasta tanto en cuanto se investigara el tipo de familia que era la de mi abuela y la de mi abuelo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y daba la casualidad, nosotros en Olavarría, había la casa de mi abuela en la esquina, tenía una estación de servicio, creo que era Iberlucía, el apellido del hombre, que era comisario, era el comisario, y bueno, mi abuelo era pediatra y viste esos pediatras de aquella época donde la referencia era del médico del pueblo, etcétera, claro, ¿no? Así que, bueno, sí, de alguna forma algo pasó y mis abuelos le dieron la orden de que vayan a buscarme a la casa de esta gente y fueron y me lo llevaron. Y ahí mi pieza estaba intacta, todas mis cosas. O sea, bombazos, metrallas, todo, pero todas las cosas mías estaban intactas. El papel estaba listo para darme y la mujer desesperada, siempre me contó mi abuela, que decía, en la estación de servicio de Las Flores, que en ese momento también era otro comisario, ahí nos encontramos, ustedes lo van a poder ver una vez por mes y nosotros se lo llevamos, lo vamos a criar bien, le decían, ¿viste? Uh-huh. Y uno se pone a pensar en ese trayecto sur, La Cacha, Circuito Camps, ¿viste? El hijo de Estela Carlota, claro, y un montón, el hijo del gitano Moreno, y hay muchos chicos, digamos, que de alguna forma también fueron encontrándose y teniendo que ver todo con esta vertiente de la FARC que y del justicialismo del peronismo de base que venía moviéndose desde Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandilo, La Barría, claro, y venía como la parte sur, ¿no? La verdad, uh-huh, que era interesante, la geografía de las personas. Estamos escuchando a Nicolás Berardi contar su historia de vida, a partir también de lo que fueron los asesinatos de su papá y de su mamá. Aquí Julián Bouvier, mi compañero, quiere hacerte una pregunta, Nico. Hola, Nico. Bueno, me pensaba en todo el odio, la muerte que sembraron, que generaron los milicos ahí en donde fue tu casa y donde hoy sigue siendo ese espacio. Y quería preguntarte cómo se hizo esa reconstrucción, esa resignificación de que tu casa, de que esa casa vuelva a ser un espacio con vida, con militancia, con cultura, y cómo la van alimentando esa cultura año a año, y cómo llegaron a ayer, qué pasó ayer, y de qué se trataron las actividades. Mira, bueno, algo Hay una historia de 16 años de recuperación de la casa, ¿viste? Han pasado grupos de personas de distintas generaciones que siempre están vinculadas al hecho de poder, muchos estudiar, otros poder lugar como de refugio, otros ha sido lugares de tránsito, pero siempre teniendo como la lógica de habitar esta memoria, porque una casa que no descansó, digamos, ¿no? Estuvo tapiada y después de estar usurpada, siempre hablamos en relación a la casa de Chicha porque están muy emparentadas, parientes, y nunca estuvo, por decir una forma, deshabitada. Entonces la resignificación se da por la memoria y por la capacidad de habitarla, digamos, ¿no? La cotidianidad. Siempre luchando con las generaciones anteriores que también nos dan la enseñanza de que trabajemos, pero no tapemos, porque si no, al tapar muchas veces sin intención, con una relación de una emoción que le sucede a alguien, artísticamente o estéticamente, si la huella queda por debajo, como que solapamos, ¿no? Y ahí ayornamos. En cambio, no. La idea es eso no suceda, y los espacios donde están las huellas de esa noche están bien marcados, bien claros, y a su vez porque mis viejos no estaban desaparecidos, sino que asesinados. A nosotros nos costó mucho el reconocimiento, hasta con el primer nunca más no entramos, en el segundo nunca más inventaron la historia de mi vieja por una cuestión de impresión y adhesión, y edición, porque estaban a punto de exhumar el cuerpo de mi mamá, pero era después de las vacaciones de verano y él nunca más tenía que salir en diciembre. Entonces lo que salió fue una historia no verdadera de mi vieja, así que siempre, viste, como fue incómoda esta casa, porque es una prueba contra el Estado. Y bueno, y justamente esa cuestión del odio es interesante, porque, bueno, cuando uno trabaja mucho la tierra, no es que yo sea un agricultor ancestral, ¿no? Pero después de 14 años, uno, viste, las cosas que decide trabajar, y la tierra es una de las cosas más lindas, desde una huertita hasta tener una plantita bonsai en su casa, van muchas emociones, pero en silencio, ¿viste? Y el odio ahí tiene capacidad de germinar, ¿viste? Vos te enojás con tu señora, te enojás con los hijos, con algún amigo, te pasó algo en el trabajo, pero estás laburando y la tierra te responde con silencio, pero después con acciones. Y de ahí inevitablemente las semillas salen todas, sale la que le decimos maleza y la que usamos para vivir. Entonces, en esa cuestión, es que ayer, con esa lógica, continuando a hablar, veíamos, ¿no? Nosotros siempre hacemos una llamada de candombe hace 6-7 años, que sale de acá a 2 cuadras, y los vecinos, en vez de tener temor, salen, y ahora en situación de pandemia también salieron todos a sacar fotos, muchos vecinos mayores, a aplaudir, a estar en relación, ¿no?, con lo que estaba sucediendo, y cambiar, eso pensábamos, lo que les decía el colectivo, ¿no?, hermoso, que acá estamos cambiando los fierros por la madera, estamos cambiando la piel que quedó toda ensangrentada por las lonjas y los cueros que en vez de haber balazos y repiqueteos de plomo y de balas, lo hacemos vibrar y hacemos que lo que quedó ahí guardado por un momento salga y no, con esa sensación de limpieza que uno le da cuando va a un lugar más de cierta quietud, porque uno dice, bueno, uno va a un monasterio o va a un lugar de meditación, pero por debajo o están, qué sé yo, genocidios de comunidades originarias donde uno va a meditar, o dentro de un monasterio representa un montón de historias también de muertes y de incomprensiones, ¿no? Para eso están, para limpiar. Y bueno, y notábamos eso, ¿viste? Como el hecho de que se haya ido transformando cada uno de esos repiqueteos y se pone muy intenso, ¿viste? Y la mayoría, muchísimo, se nos escapan lágrimas y te emocionás, porque es un momento donde a la casa le nos paramos enfrente y todo lo que sale es algo que hace vibrar y le hace moverse, ¿no? Y hasta el punto de que Maylen, que es una de las chicas que vive acá, que terminó su carrera universitaria, compañera de uno de los chicos que vivía acá también, eligieron el parto domiciliario, ¿viste? Pero no tanto tenido por la actitud de militancia de lo voy a hacer, sino por una cuestión natural de decisiones, y siendo que en el 76 mataron a mi hermano, y ella con su compañero y toda la casa y todos tuvieron la tranquilidad de padre y madre, ¿viste? Como para poder parir acá en la casa, hay son cosas, no sé cómo decirlo, ¿viste? Como que el odio se desvanece en realidad en una energía bien positiva para poner en claro, por ejemplo, lo que ustedes arrancaron en el programa, los scratches. Una cosa es, ¿viste?, apretar, y otra cosa es señalizar, y que el conjunto de la sociedad, por conciencia y autodeterminación, diga, acá vive un milico, todas las relaciones sociales se tienen que caer, ¿no? Uh-huh. Y si no lo podemos matar, justamente el hecho de que el vivir sea una construcción social, inevitablemente tenemos que tratar de bollarlo, digamos, ¿no? De circunscribir sus acciones y que no pueda seguir mintiendo, ni siquiera con quién es. Bueno, es como una cosa así, ¿viste? Acá el odio se transformó siempre en semillas, ¿no? Claro. Nico, te agradecemos este rato al aire de la mañana de La Retaguardia. Yo creo que inevitablemente el año que viene sale el 22, irnos para allá con todo el equipo del programa, sobre todo porque hay un recambio generacional que está asomando aquí en la Retaguardia, que no queremos terminar siendo Euge y yo los abuelitos que les contemos las historias, queremos que conozcan las historias de mano propia, así que seguramente el año que viene, no pudimos este año, pero el año que viene estaremos por allí para que vean esa secuencia de la llamada candombera llegando a la casa y de todas las actividades que transcurren ahí afuera y ahí adentro. Por lo pronto, te mandamos un abrazo. Le recomendamos a la gente dos cosas. Una, que visiten las redes sociales de Bichicuí, porque ahí hay algunos videos de lo que pasó ayer. Un poco complejo, pero lo logramos, digamos, en el sentido de no estar... Hicimos algo mixto, ¿viste? La decisión también desde Catamarca para acá, imagínense que se ven las realidades muy distintas, hasta en relación al COVID todo, y la decisión de traer el cuerpo hasta acá y todo fue una decisión familiar, sí. Y acompañada por toda la familia, la verdad, por mis niños y mi señora, uh-huh. O yo su señor, porque así medio antiguo, pero realmente, sí, estar con el cuerpo acá, ahora yo vuelvo, tengo que volver con PCR, con 14 días, pero... Pero bueno, muchas gracias acá, los esperamos a todos. Tenés que volver a Catamarca y te aislás por haber salido de la provincia, ¿es así el protocolo? No, por haber salido de la ciudad, solamente del pueblo, sí, no queda otra. No queda otra porque no hay... bueno, son para hablar en otro momento, ¿no? Pero tenemos la cama más cercana para que alguien te pueda atender es de 300 kilómetros. Bueno, tenemos pensado en la semana hablar con alguna otra integrante de la asamblea allí en Andalgalá, sí, para hablar sobre, sí, el tema minero, y en todo caso también retomamos eso con quien charlemos, esto de qué pasa si alguien se sí, contagia con COVID en Andalgalá, por ejemplo. Bueno, un abrazo. Uh-huh. Un abrazo grande. Chao. Nicolás Berardi, una de las historias que nos deja el genocidio. Sobre todo, escucharlo a Nico es muy enternecedor, porque es una persona muy tierna que... nada, en el camino por reconfigurar su vida, imagínense, no es todo así, esta tranquilidad y esta parsimonia que le escuchamos, ¿no? O sea, renacer de esa historia, desde esa historia de muerte, no debe haber sido sencillo para nada. Por eso es lindo sentarse y escucharlo. Última recomendación, en laretaguardiaespeciales.blogspot.com hay un documental radial, bueno, está bien, si quieren le decimos podcast, que son 4 capítulos de un podcast que se llama Bichicuí, simplemente, y que narra toda esta historia. Un poco más en extenso. Es La Retaguardia especiales.blogspot.com y esta tarea radial que llevamos a cabo junto a Pablo Giacobbe, fundamentalmente en ese caso. Solo te falta querer. Lo que quieres ya lo tienes, ahora te falta lo otro. La libertad ya la tenés, solo te falta querer. Y la verdad ya la sabes, solo te falta creer. Lo que quieres, la libertad y la verdad, ya la tenés, solo te falta querer y creer. Cuando reine la sombra de la planta, sea la santa, no habrá forma del dolor, no habrá manera del daño, no habrá forma del dolor, no habrá manera del daño, no habrá forma del dolor, no habrá manera del daño. Thank you. la libertad y la verdad. Ya la tenés, solo te falta querer y creer lo que querés. La libertad y la verdad. Ya la tenés, solo te falta querer y creer. Cuando reine la sombra de la planta, cuando la música sea la santa, no habrá forma del dolor, no habrá manera del daño, no habrá forma del dolor, no habrá manera del daño, no habrá forma del dolor, no habrá manera del daño, no habrá forma del dolor, no habrá manera del daño. No habrá forma del dolor, no habrá manera del daño. Ronda de noticias en La Retaguardia. $76,507.50 es lo que se necesitó en un hogar para satisfacer las necesidades básicas en octubre. Así lo estableció el nuevo estudio elaborado por AT Indec. Un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos o hijas en edad escolar necesitó de $25,729 para adquirir una canasta alimentaria mínima y de $50,778.50 para acceder a otros bienes y servicios básicos, lo que da el total de $76,507.50. Hacé la cuenta de lo lejos que estás. Continúa activo en 6 provincias. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego anunció que continúan focos activos en Jujuy, Entre Ríos, Río Negro, Neuquén, Corrientes y Córdoba. Córdoba, quemaron una bandera de la diversidad izada por la municipalidad y colectivos LGBTIQ+. En el Día Internacional de la Memoria Trans Travesti y a un día de la 12ª Marcha Virtual del Orgullo, la bandera fue quemada por agresores desconocidos, que la bandera flameaba en un mástil del Parque Sarmiento en Córdoba capital. Guatemala. Manifestantes prenden fuego el Congreso en protesta contra el presupuesto. Miles de manifestantes concentraron en el centro político del país y tomaron e incendiaron el Congreso Nacional como símbolo de que fueron los diputados quienes aprobaron el presupuesto el pasado 18 de noviembre y reclaman que se dé marcha atrás. Las vidas negras importan, también es consigna en las calles de Brasil. El lema que ganó fama mundial tras el asesinato de George Floyd en los Estados Unidos fue aclamado en marchas realizadas desde el viernes en múltiples ciudades de Brasil después del asesinato de João Alberto Silveira Freitas, ocurrido en Porto Alegre. México, medida sanción para la regulación y despenalización del uso lúdico de la marihuana. La Ley General para la Regulación del Cannabis se aprobó en el Senado con 84 votos a favor. El proyecto establece que cada adulto podrá portar hasta 27 gramos de marihuana para uso personal. Además, se podrán cultivar hasta 8 plantas de cannabis en cada domicilio. ...4.184 nuevos casos de coronavirus en Argentina suman 1.370.366 las personas contagiadas y se han recuperado en todo el país 1.195.492. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, Juli, si me permitís, abro el juego a tu coequiper de la semana, el doctor Alfredo Grande, que está en línea para hacer su columna. Volverá mañana para co-conducir este programa, pero ahora lo tenemos en modo columna. ¿Cómo va? En modo columnista, en realidad. ¿Cómo va, Alfredo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, señor, muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, quería hacer unas reflexiones sobre el tema de este aporte solidario por única vez, ¿no? Sí. Más allá que se habló si era aporte o impuesto, si era solidario u obligatorio, voy a hacer palanca con esto de por única vez, ¿no? Por un lado, el mensaje es que vivimos en una situación excepcional, que ya se venía mal, que los 4 años de Macri, y que con el virus fue peor, y el parate, bla, bla, bla. Bueno, hay todo un diagnóstico económico, político, social, llamémoslo catastrófico, de derrumbe. Y por otro lado, a 9.000 personas, 9.300 afectadas por este gravamen, se les aclara que es por única vez. Entonces yo creo que esas son las dos cuestiones que en forma simultánea genera la cultura represora. Es decir, la cultura represora tiene muchas, lamentablemente, ¿no?, muchos recursos, pero uno es esto, que es la paradoja, ¿no? Hay muchas maneras de definir la paradoja. Yo la defino como dos cuestiones que son excluyentes y se dan en forma simultánea. Si lo que caracteriza a la paradoja es justamente eso, simultaneidad y una relación de exclusión. Si es una situación de catástrofe que es permanente, no puede haber ningún tipo de acto, de acción, por única vez. Claro. Y si es por única vez, significa que fue una cuestión de coyuntura, por ejemplo, no sé, que explotó o que se vino abajo el Aconcagua. O sea, la única vez no da cuenta de una situación permanente. Y para una situación permanente no podés pedir nada por única vez. O sea, si vos tenés una epidemia, no le podés pedir a un médico, un enfermero, que por única vez vaya más tiempo. Es decir, entonces, por única vez yo creo que es realmente la trampa de todas las trampas, ¿no? Es decir, la discusión ha sido realmente patética, ¿no? Ya lo he comentado, mi mujer era claro que no era un impuesto, sino un aporte. Lo de solidario es como otro cachetazo, ¿no? O mejor dicho, un cross a la mandíbula, porque si es solidario, ¿para qué necesitas una ley del Congreso? Son cosas tan groseras que yo creo que hay que remarcarlas, el contrazo muy grueso, porque más allá de lo partidario, está mostrando cómo la política encarnada en gobiernos de democracia representativa, que yo en la crisis del 2001 la empecé a llamar democracia restitutiva, y no es lo mismo la restitución que la sustitución, uh-huh. Enfocan el problema. Lo enfocan, digamos, a través de la paradoja. Si vos querés, uno de los nombres de la paradoja podría ser la posverdad, porque lo interesante de la paradoja es que no es mentira, tampoco es verdad, es lo que llama una falsedad. Claro. ¿No? La falsedad la podés llamar posverdad. Entonces yo creo que hay que darle mucha importancia a estas cosas, porque si no caemos en la famosa de Macri, si pasa, pasa, ¿no? Yo creo que esto no tiene que pasar, pongan la guita o no pongan la guita, la manera en que se tramitó todo esto no puede pasar. Mirá si vos haces una ley del aborto por única vez. Uh-huh. Sería ridículo, sí, los abortos son una terrible realidad permanente. Vos haces una ley del aborto por única vez. Entonces una mujer puede abortar por única vez. Claro, claro. Puede comer por única vez. O puede tener una vivienda por única vez, todo por única vez. Puede tener sexo por única vez. Bueno, con la cuarentena ni siquiera por única vez, pero bueno, eso es una excepción. Espero. Ahora, Alfredo, estaba pensando, ¿no? Porque es cierto, el gobierno ha hecho todo el esfuerzo por edulcorar de alguna manera, mientras tiene que darle alguna respuesta a sus sectores más de izquierda adentro, a la vez presenta el proyecto de manera edulcorada, con esto del solidario, con esto del por única vez, como para no asustar o para no generar enojo. Pero los empresarios se enojan igual, porque no les gusta que le toques el bolsillo, ya sea por $1,000,000 o por $100. Ellos creen que todo es de ellos. ¿Hasta dónde vale la pena hacer estos esfuerzos por edulcorar algo que de todas maneras al poder no le va a gustar? Bueno, lo que vos llamas edulcorar, lo llamas el encubrimiento. El encubrimiento es totalmente funcional. Vos fijate que el exterminio planificado se llamó solución final. Mirá qué palabra interesante. Esto Orwell en 1984 lo aclara de una manera genial. No, necesitan el encubrimiento. Además, la pelea de los empresarios es cachacascán, ya no es boxeo. Yo siempre digo que la democracia representativa barra sustituida es catch. Y el mejor de todos fue Martín Karajan, ¿viste? Titanes en el ring. Uh-huh. No es boxeo. En el boxeo, de vez en cuando, a veces incluso un boxeador puede morir, quedar muy golpeado y demás. Yo he visto la pelea famosa Cassius Clay Foreman muchas veces y realmente los tipos se dan en serio. De hecho, al final ninguno de los dos podía salir. Pero esto es catch. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es catch y no boxeo? Porque el Tito Lecture, digamos, ¿no? Recordando al boxeo de Luna Park, sí. Es el capitalismo. Entonces, para el capitalismo, muchas veces es necesario perder un poquito acá para ganar mucho allá. Digamos, es como el casino. Bueno, a veces perdés, a veces ganás, pero siempre gana el casino. Entonces, ellos son los dueños del casino. Y realmente la economía liberal, neoliberal, es un casino, lo dijo varias veces Fidel y supongo que muchos otros, y el casino es la bolsa de valores, o sea, ahí es donde se juega fuerte en las acciones que suben y que bajan. Los empresarios van a protestar porque tienen conciencia de clase. Sí, la clase les obliga, la conciencia de clase les obliga a protestar, así por default, ¿viste? Respuesta automática. Después pueden dar la guita, les importa nada la guita, no les importa nada, absolutamente nada. Si Bill Gates es el gran filántropo de Estados Unidos, no le importa nada. Cualquier cosa que des se le duplica, triplica, cuadriplica en 10 minutos. Siguiendo la figura del casino, vos dijiste recién, por los empresarios, ellos son los dueños del casino. Sí. El Estado en el casino, ¿qué rol ocuparía? Bueno, garantiza. ¿Te acuerdas del casino flotante que se podía fumar porque no tocaba la tierra? ¿Qué sería el croupier, digamos? Mirá, yo tengo un aforismo, como comprenderás. Bueno, dentro de poco presentamos el libro y que la retaguardia va a cubrir la... Uh-huh. Va a hacer toda la cobertura radial, lo cual agradezco. El sábado que viene, televisiva. ¿Cómo radial? ¿Televisiva? Bueno, televisiva, radial, todo. Ah, bueno, es cierto, claro, va por YouTube. Buenísimo. Bueno, eso me preocupa un poco más. Bueno, escúchame. que vos decís el rol del Estado. Yo tengo una forma, dice, cuando el Estado sale a venderse, se llama el mercado. O sea, lo primero que hay que, de alguna manera, modificar es esa idea de que Estado y mercado son excluyentes. Uh-huh. Son absolutamente complementarios. Cuando claro. Yo hablé en esta columna de Menem, Macri, Massa, es eso. Menem fue el mayor ejemplo de cómo el Estado en democracia garantizaba los fenómenos de lo que en algún momento Berbisky hablaba del polideportivo de Olivos, ¿cierto? O sea, el Estado es garante de este casino, es socio accionista de este casino, es absolutamente necesario, porque si no lo cerraría o le pondría la faja de clausura. Y al diablo, ¿viste? Cosa que evidentemente por el momento no creo que haga, y no solamente Alberto, no lo hizo Cristina, ¿te acuerdas cuando fueron Cristina y Néstor a la bolsa de Nueva York y tocaron la campanita? Bueno, claro, esa es una imagen tan icónica como la de bajar el retrato Videla. Bueno, creo que más icónica, pero bueno, sí, generalmente esa no se pone. Sabemos que tenés un Zoom a las 11:30, así que antes de que te vayan a buscar a tu casa para entrarte al Zoom, decinos qué tenemos esta noche en Sueños Posibles junto a Irene. Sueños Posibles va a estar Pablo Pimentel, va a estar Julio Gambini, va a estar Héctor Ortiz, los enfermeros, con un programa realmente de denuncia pura, digamos, denuncia y enunciado, pero fuertemente de denuncia, que es lo que hay que hacer en estos tiempos, ¿no? Abrazo, gracias. Abrazo. Alfredo Grande, que mañana aparecerá en la mañana de esta radio para llevar adelante Hasta que vuelvan los abrazos junto a Juli, ha pasado en modo columnista haciéndonos reflexionar como siempre. Pablo Pimentel esta noche va a estar hablando de la situación de Facundo Molares en Bolivia, el fotoperiodista argentino que está internado, también contagiado con COVID, de quien anoche circuló una foto en la que al menos le sacaron las esposas en el hospital, pero todavía no lo han liberado. Este chico se está pidiendo desde hace bastante tiempo ya, hace más de un año que está preso para el golpe de Estado, y se está pidiendo que pueda ser liberado y repatriado por lo menos a la Argentina. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, Fer, vamos a ver si hay alguna... Decime vos que tenés el teléfono ahí. ¿Hay alguna respuesta a la consigna del día de hoy, que era ¿para qué esperás los feriados? O sea, hoy es feriado y vos decís, qué bueno, voy a aprovechar que es feriado para hacer eso que no hago el resto de los días. ¿Qué es eso que no haces? Totalmente, porque una cosa es estar todo el tiempo diciendo, uy, necesito que venga un feriado. Nosotros queremos ir más allá y que nos digas, ¿para qué querés que un feriado esté llegando a tu vida? Jime, que es quien ganó el libro el viernes, ¿sí? La sorprendimos ahí en el aire, dice, feriado igual dormir. El maldito sistema de las obligaciones adultas no respeta ni los feriados. Soy una docente colapsada preparando la semana y me levanté temprano para ver el juicio porque pensé que había juicio igual. Bueno, pobre Gigi, te mandamos un abrazo. No hubo juicios, no hubo juicio esta mañana. Vuelos de la Muerte vuelve el lunes que viene. Tenía otro mensaje por aquí, que es el de... el de Valeria de Villalbueno. Buen día, compas. Qué bueno empezar con los redondos. Gracias a la demagogia de TVL. ¿Para qué espero un feriado? En alguna época, para no tener horarios, para hacer todo sin reloj, despacio, levantarme más tarde. En esta era de virtualidad, para apagar la computadora. Desconectar de todo eso que toda la semana me tiene de 8 a 5 por lo menos con la compu. Y este feriado ni eso, porque hay que estudiar para la facu. Así que puntualmente no difiere de los demás. Vamos a ver si el de diciembre sirve para algo de lo anterior. Así que bueno, les mando un abrazo y gracias por el aguante. Gracias a vos por el aguante, ¿vale? Y a todos quienes están del otro lado. Totalmente. Podemos decir que en este caso no apagó la computadora porque se escuchaba ahí de fondo Los Redondos de Ricota, una canción que pasamos nosotros a las 10 y 5 de la mañana, 10 y cuarto. Así que para mí que la compu estaba prendida. Qué bueno, la gente que está escuchando el programa del otro lado, le agradecemos mucho.

seguramente la entrevista que vamos a hacer ahora no tendrá todo el tiempo que merece, pero aunque sea es una apertura informativa para retomarla en cualquier momento. Nos enteramos de una causa que está llegando a juicio, que es un intento de travesticidio contra una chica trans, que deriva en una suerte también de intento de impunidad judicial, porque si a vos intentan matarte, llegar a una causa donde se está investigando un robo aparece como por lo menos incompleto, y uno en estos casos siempre piensa cuánto juega la cuestión de género en que la justicia tenga estas intencionalidades de ocultar. Vamos a charlar con Martina Ansardi, ella es referente del movimiento trans Nadia Echazú. Nadia Echazú, una referente travesti de la lucha de los 90, allí junto a Loana Berkins. Bueno, Martina nos va a ayudar a contar, o nos va a contar en realidad, lo que sucedió, cómo fue el hecho y cómo llegamos a este juicio. Bienvenida al aire de La Retaguardia. Estamos aquí hasta que vuelvan los abrazos, Fernando Tevele y Julián Bouvier. ¿Cómo estás, Martina? Hola, Fernando. Hola, Julián. Encantada de escucharlos y muchas gracias por el espacio. A nosotras nos parece súper importante darle visibilidad al caso de Celeste porque es un caso emblemático para nosotras. Es un caso, uno de los pocos casos, y en Cava casi el único que pudo llegar a una instancia de juicio con una carátula como corresponde de intento de transfemicidio. Y la verdad que acompañar a Celeste de esta manera nos parece súper importante porque todo lo que vivió desde el año pasado, desde que sucedió el hecho hasta ahora, son hechos que no tienen que suceder nunca más ni en la ciudad de Buenos Aires ni en ninguna parte de nuestro país, porque tenemos leyes y tenemos un Estado que condena todos los crímenes de odio y es un Estado de derecho para todas las personas trans, donde nosotras tenemos que empezar a tener un poco más de expectativa de vida de 35 a 40 años, y la justicia es responsable de que esto también suceda. Contanos, así que les agradecemos a ustedes por este espacio. Dale, no es nada, para eso estamos aquí. Contanos primero qué le pasó a Celeste, cómo fueron los hechos. Bueno, ella vive en microcentro y un amigo estaba reparando el baño, una persona que ella conoce y que le dio trabajo porque estaba sin trabajo, le dio trabajo para que pueda solventar su economía. Esta persona abusó de su confianza, intentó sacarle más dinero, como ella se negó, esperó que ella se ausentara un instante y cuando volvió tenía preparado todo un sistema para electrocutarla en el baño con el marco de la puerta, e inconsciente en el piso, empieza a golpearla. Ella todavía no sabe si la violaron o no porque se despertó desnuda y ya estaba vestida cuando estaba inconsciente. Luego de esto ella intentó defenderse y él, forcejeando, como vio que no podía dominarla, le martilló la cabeza y terminó con coágulos, con el cráneo fracturado. Ella, por suerte, de milagro, quedó semi inconsciente. Él pensó que la había matado y por eso se dio a la fuga y salió a buscar ayuda. Luego llamaron a la policía. En la primera instancia, como todas las denuncias con compañeras trans sucede, la policía intenta desanimar a la víctima a que haga la denuncia. Viéndola sangrando con los martillazos en la cabeza, la policía le indicaba que no haga la denuncia, que denuncie en todo caso por robo. La ambulancia se la llevó, los médicos tampoco hicieron una denuncia de oficio. Ella entró con martillazos en la cabeza, claramente alguien la había agredido, y el hospital no hizo ninguna denuncia de oficio. Cuando ella salió del quirófano, se contactó con nosotras, con el movimiento Nadia Echazú, y ahí nosotras comenzamos a investigar sobre el caso, y la comisaría primera seguía yendo al hospital a decirle que haga la denuncia por robo. Con la doctora Luli Sánchez, nosotras presentamos la querella ante la justicia y por suerte logramos que se cambie la carátula de robo a intento de transfemicidio, y afortunadamente ahora la fiscalía actuó de manera correcta y el juicio es por intento de transfemicidio a cargo de la doctora Fátima Ruiz López, la jueza Fátima Ruiz López, en el juzgado criminal número 5 de CABA. ¿Esto pasó cuando a fines del año pasado? Esto pasó en agosto del año pasado. Agosto del año pasado. Es decir, que se está llegando a juicio de manera bastante veloz para lo que es la justicia. Exactamente. ¿Y por qué? Porque Celeste tuvo el acompañamiento de las organizaciones sociales, del Movimiento Trans Nadia Chazú, de la doctora Luli Sánchez, que es una doctora que, bueno, fue la abogada de Diana Zacayán. Sí. Es una abogada que tiene perspectiva de género, que sabe actuar de manera correcta y que no y que sabe moverse dentro de la justicia. Nosotras también yo estuve yendo al hospital a recoger la denuncia, hacer los hechos de Celeste, y luego llevándoselos a la doctora para que ella pueda redactar la querella. Y después, paso a paso, también la doctora fue avanzando con DOVIC, con la fiscalía, con todas las personas que tienen que estar involucradas en un caso de intento de transfemicidio. Todo el juzgado está absolutamente sorprendido y no dejan de repetírselo a Celeste, de que no pueden creer que una chica trans haya llegado a estas instancias de juicio. Y eso es absolutamente inconcebible. No puede ser que Celeste sea la única persona trans que pueda llegar a estas instancias de juicio cuando a nuestras compañeras las matan todos los días. Hay casi 96 casos de transfemicidio en la Argentina en lo que va del año, y no puede ser que las compañeras no tengan justicia, porque tenemos una justicia que todavía se maneja de manera patriarcal, porque el sistema de la fuerza pública todavía sigue teniendo las mismas operaciones y el mismo trato hacia nuestras compañeras que en los 70, que en los 80, que en los 90. Necesitamos urgente capacitación en género para las fuerzas de seguridad de CABA y de toda la Argentina, porque las compañeras siguen viviendo la misma violencia. Las tratan como se les canta, con el género que no es correcto. Se burlan, les desestiman las denuncias, les aconsejan que no dejen sentadas las denuncias por intento de transfemicidio, sino por robo, y así un montón de cosas. Y además las compañeras están solas, entonces necesitan del acompañamiento de las organizaciones sociales y de las instituciones estatales, porque no pueden, las familias no las acompañan. Ahora vivimos un hecho horrible de homicidio, el caso de Enzo, en Microcentro también, y la familia no lo acompaña. Quienes lo acompañan son los amigos y amigas, nosotras lo conocíamos, y están intentando llevar a la justicia el caso, pero lamentablemente hay un vacío en cuanto a la familia, en el colectivo LGBTIQ+, y sobre todo a las compañeras trans, y por eso es que tienen una expectativa de vida de tan solo 35 años. Claro. Porque bueno, también el trabajo sexual atraviesa nuestras vidas, entonces hay un estigma tremendo de la sociedad sobre las trabajadoras sexuales, y casi que ni creemos que nos van a creer cuando suceden estos hechos. Entonces hay muchas compañeras que también hacen la denuncia, pero después no avanzan porque no tienen un acompañamiento ni familiar ni social. Uh-huh, es necesario, claro, que las instituciones funcionen bien para que una compañera llegue a estas instancias, como lo está haciendo Celeste, y por eso consideramos que es un caso emblemático, porque el juzgado tiene, la jueza Fátima tiene que hacer justicia para que enviemos este mensaje a la sociedad de que estos crímenes de odio no van a quedar impunes nunca más. Le pedimos por favor a la jueza Fátima Ruiz López que dé una sentencia ejemplar y que pueda demostrarle a la justicia, a la sociedad y a la justicia en general, cómo se hacen las cosas, cómo se trata un intento de transfemicidio y cómo se deja sentado históricamente que no se va a permitir nunca más que una persona cometa un crimen de odio en la ciudad de Buenos Aires. Estamos charlando con Martina Ansardi, ella es referente del movimiento trans Nadia Chazú. Nos está contando la historia de Celeste, una chica travesti que intentaron asesinarla y que por suerte sobrevivió y acusó, y por eso se llega a esta instancia de juicio. Dos preguntas para respuesta lo más corta que puedas, pero sin guardarte palabras, sobre todo con una de ellas que es importante. Una tiene que ver nada más con cuándo es el juicio, si ya tiene fecha. El juicio ya comenzó la semana pasada, el 18, el 18, Celeste declaró el 20, y le tomaron la declaración. Él también, el acusado también declaró, pero justo cuando Celeste estaba declarando, el acusado pidió cambio de abogado, así que pasaron a un cuarto intermedio de 10 días para que el nuevo abogado pueda tomar vista del caso. Es un intento, obviamente, de dilatación del proceso. Nosotros lo tomamos así y entendemos que sigue teniendo estas actitudes violentas sin reconocer su hecho de femicidio, pero bueno, nosotras entendemos que el caso está súper completo, las pruebas están a la vista, porque él, con la impunidad que lo caracteriza, dejó todas las armas homicidas en el departamento de Celeste, por ende la justicia tiene en su poder las armas homicidas con las huellas digitales, con la sangre de Celeste. Cuando ella llegó al hospital, si no fuera por el movimiento Nadie Te Azul, no le hubieran tomado fotos de las lesiones que tenía de violencia, y cuando nosotros llegamos, obligamos a que le tomen las fotos para que eso también esté en el juicio, por lo tanto también está, y también están los reportes de los psicólogos y psiquiatras de DOVIC, así que, y también hay un informe de una psiquiatra particular, por todo el daño psicológico que tiene Celeste. Ella es enfermera, es oriunda de Santiago del Estero, tiene una familia que la acompaña. Bueno, ustedes pueden ver el video en nuestro Instagram de Nadie Te Azul, como toda la familia y sus amigas mandaron videos apoyándola. Desde la organización Divas de Santiago también hicieron un video de Justicia por Celeste, porque es una persona solidaria, amable. Es indescriptible la belleza interna que tiene esta compañera, y no puede ser que una persona que se haya intentado llevar la vida de ella quede libre. Así que le pedimos, por favor, a la jueza Fátima Ruiz López que dicte sentencia ejemplar, porque necesitamos que en este país empiece a haber justicia para nuestras compañeras. Martina, circula el nombre de Celeste. Yo estoy viendo incluso publicaciones donde está con nombre y apellido. Nosotros, salvo que vos opines lo contrario, preferimos decir solo su nombre, pero no circula el nombre del agresor. Sí, ahora te lo digo, porque... No, digo porque es importante ponerle nombre a los acusados también, ¿no? En estos casos siempre... Se llama Cristian Ezequiel Sigliano. Así es el nombre. Cristian Ezequiel Sigliano. Exactamente. Bien. No lo nombramos porque nosotras consideramos que la justicia es quien debe hacer la acusación final, y en el caso de que, obviamente, si sale imputado, claro, nosotras vamos a publicar su nombre, por supuesto, porque creemos que la justicia, creemos en la justicia, creemos que más allá de las fallas que tenga, es la justicia, que la institución judicial quien tiene que llevar adelante la corrección. No creemos en un castigo, creemos en una corrección de una persona que comete un delito y que tiene que corregirse. No somos punitivistas, no queremos escrache, no queremos hacer justicia por mano propia, porque esa tampoco es la salida para nadie. Queremos que la justicia funcione como funciona para las personas cisgénero, blanca, heterosexuales, de clase media. También queremos que funcione para nuestras compañeras. Claro. Y eso es lo que le exigimos a la institución judicial. Bueno, y la última cuestión que te quería preguntar: cuando yo presenté la nota hablé de travesticidio y vos hablaste de transfemicidio. ¿Lo nombramos de qué manera? Transfemicidio, porque Celeste Sequeira se autopercibe como una mujer trans, por ende... la carátula sería transfemicidio. Diferente fue de Diana Zacayán, que ella reivindicaba su identidad travesti, por ende lo categorizó. Bueno, después le sacaron la carátula, lamentablemente, por otra falla, un caso emblemático a nivel nacional, que todas las organizaciones sociales estuvieron detrás, y finalmente la justicia desestimó el intento de travesticidio porque consideraba que la cantidad de puñaladas que tenía la compañera no eran suficientes para considerarlo un crimen de odio. A ese nivel estamos hablando cuando hablamos de instituciones judiciales y de compañeras trans. Así que por eso estamos pendientes, súper pendientes del caso de Celeste, y queremos que se haga justicia, porque es la manera en la que nosotras podemos dejar sentada un precedente en la sociedad de que los crímenes de odio, como el de Celeste, como el de Enzo, como el de tantas compañeras también, no va a volver a suceder y no va a quedar impune en el caso que suceda. Bien, nos quedamos entonces expectantes de la continuidad del juicio, que seguramente estará cuando se reanude, entrando a las instancias finales después de las declaraciones de tanto del acusado como de María Celeste Sequeira, que es la chica trans que, bueno, a quien intentaron asesinar y por suerte se recuperó y está intentando hacer justicia de la mano del movimiento trans Nadia Chazú. Martina, gracias por tenernos al tanto y quedamos pendientes de la fecha de reanudación del juicio. Nos informan y metemos noticia al aire de La Retaguardia. Gracias a ustedes. Les comento aparte que nosotros ya hicimos un pedido de audiencia pública. Hay 56 organizaciones que hicieron una presentación al juzgado para que el juicio sea oral y público y nos autorizaron pasar un link al movimiento Trans de Chazú para retransmitir el juicio en la próxima oportunidad. Así que les pido que estén atentos y atentas. Excelente. Al Facebook de Instagram de Nadia Chazú, al Facebook de Nadia Chazú y al Instagram también, donde vamos a transmitir en vivo la próxima instancia. Excelente. Un abrazo y gracias. A ustedes, muchas gracias. Esto de la justicia que se pueda ver por televisión, qué bueno que está. Martina Ansardi, referente del movimiento trans Nadia Chazú, nos ha contado la historia de María Celeste Sequeira, una chica trans a quien intentaron asesinar en agosto del año pasado. Está dentro del juicio, se está realizando ahora el juicio y esperamos que se reanude pronto para poder contar si finalmente se llegó a una instancia condenatoria contra Siliano, que es la persona que intentó asesinarla. Parece estar queriendo cerrar una herida, lejos de abandonar, cerca de una despedida. No quiero más verte pasar. Que todavía respira. No quiero más verte pasar. Solo me quiero sentar a esperar que saltes al vacío. Toda tu vida te mate la culpa de haberme robado una parte del alma. Y es lo que a vos te hace falta, alejarte de acá. Hasta que vuelvan los abrazos. Al vacío y que no vuelva. 11 y nos preparamos para volver más que nunca mañana. Pero sabes que todavía tenemos un poquito de información y no queremos que se nos pase de largo, así que permitinos que nos metamos con una pequeña noticia antes de irnos, que tiene que ver con una movida que se va a realizar hoy desde las 16 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, después de lo que fueron las declaraciones de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, contra docentes y docentas. Así que nada, hay una actividad que se está pensando para el día de hoy, que se va a realizar a las 16 frente a la Jefatura de Gobierno, y es una suerte de clase pública. Escuchamos a Melina, una docente, que nos va a contar sobre esa actividad. Soy Melina Di Micheli, soy profesora de distintos institutos de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires y soy parte de la lista Granate en UNTE, etcétera. La actividad de hoy consiste en un acto que se realiza en el marco de la celebración del Día de la Soberanía Nacional, que en realidad fue el viernes, pero se pasó para el día de hoy, así como en cada uno de las efemérides en las escuelas hacemos una celebración por ese día. Esta vez vamos a hacer un acto educativo en el que habrá músicos tocando el himno nacional, habrá palabras alusivas, habrá una intervención artística, y como muchas veces hacemos al finalizar los actos, que entregamos los boletines aprovechando la presencia de las familias, en este caso vamos a hacer evaluación y entrega del boletín de Soledad Acuña, evaluando su gestión. Acuña dice en su carta de no disculpas, luego de los aberrantes dichos, que su gestión se basa en el diálogo y que ha sostenido el diálogo con nosotros permanentemente. Nosotros queremos expresar que eso es mentira, que todo lo que ha hecho durante su gestión fue la imposición, sin ningún tipo de intercambio y de diálogo con la docencia. De hecho, todas las decisiones que se han tomado en este contexto han sido sin ningún tipo de vínculo, de diálogo ni de participación con la docencia. De ahí sale las reiterados intentos de apertura de las escuelas en burbujas, sin contemplar los criterios pedagógicos con los que contamos las docentes y los docentes para pensar permanentemente la educación. Además, hemos sostenido la escuela durante todo este año sin ningún tipo de atención ni de intervención sobre cuestiones muy agudas como la falta de dispositivos y de conectividad, sobre todo para las familias de la escuela. Bien, hasta allí escuchamos entonces a Melina De Michelis, de la lista Granate dentro de UTE, contándonos a propósito de esta actividad que van a realizar hoy, una clase pública dedicada a la ministra Soledad Acuña frente a la Jefatura de Gobierno desde las 16. Nos vamos, Juli. A ver, espérate. Tenemos que seguir. Ahí está. Ahora sí. Ahí te abrí el micrófono. Sí. Nos vemos y seguimos mañana con toda la información y todo lo que les brindamos, que esperamos que sume. Creo que sí, suma, ¿no? Del otro lado, quienes están nos responden con buena onda siempre. Así que, bueno, por lo pronto, si arrancamos la mañana con demagogia escuchando un par de temas de Los Redondos, nos vamos también demagógicamente escuchando un clásico. Boludo, 50 años tienen estas canciones. Es un montón. Ahí quedó bien afinada, me parece. Grass. Get back. Get Back Tomorrow. ¿Cómo sería hasta que vuelvan los abrazos? Go home. Till. ¿Cómo, en inglés, cómo sería? Producción. Back to where you once belong. Se dice UX, ¿cómo se pronuncia UX? Porque yo mandé traductor de Google y me dice until the UX return, pero no sé si lo estoy diciendo bien. Bueno, volvemos mañana a las 10 y volvemos en español. Hacemos este programa Julián Bouvier, Pedro Tato, Pedro Ramírez Otero, Nicolás Rosales, Alfredo Grande, Rodrigo Ferreiro, María Eugenia Otero, Graciela Carballo, Matías Bregante, Silvio Florio, Cristian Madia, Luis Angió. Los audios de funcionarios y funcionarias llevan la firma de Giselle Rivalov. Y yo soy Fernando Tevele. Aplausos. Tampoco es para aplausos.